Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás a través de Radio Ayuda a los Demás y de Radio de Chapuza. Tenemos con nosotros a Mónica, a Cielo y a José Luis. Mónica nos va a hablar de su protectora en Extremadura. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis y Cielo. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes que están teniendo su tiempo para nosotros y para ellos. Bueno, José Luis, si no te parece mal, ¿nos pasas a presentar a Mónica y a su protectora? Ok. Esta tarde tenemos como invitada a Mónica, que forma parte de la protectora APAM Moraleja, de Moraleja, en Extremadura. Y nos gustaría saber, Mónica, pues cómo se fundó vuestra asociación, lo que hacéis, en qué campo ayudáis, todo esto. Vale, pues es muy joven, ¿eh? Nuestra asociación es muy joven, lleva un añito nada más y ya ves tú, a base de experiencias y experiencias. Pues nada, se fundó, nos juntamos 7 u 8 chicas y pensamos en la necesidad que había de quitar la perrera de allí del pueblo, de cómo se gestionaba y cómo se llevaba y cómo era el sacrificio de los animales de allí, y dijimos y pensamos en montar algo. Vale, que a la larga, pues en este año se ha, bueno, no es ni lo que esperábamos, se ha hecho mucho más grande y se fundó a raíz de eso, de pensamos en la necesidad esa, por lo menos, de quitar la perrera, pero la solución que encontramos fue montar una protectora. Íbamos a ir por otros campos, pero al final, bueno, pues salvas a los que había allí y al final ya dices, pues vamos a seguir en este campo. Pero nuestra idea era ir en otros temas, no montando un refugio, pero bueno, que estamos orgullosos de estar haciendo esto. O sea, que tenéis un refugio físico. Tenemos un poco de corte de sonido, a ver si ahora nos escuchamos. Cielo, ¿nos escuchas? Hola, Javier, sí. Es que bueno, aquí en el norte está lloviendo y se había caído el internet. No se ha caído, pero de vez en cuando tendremos algún corte. Espero que los oyentes no sepan disculpar, pero bueno, estamos transmitiendo vía Skype y eso tiene cosas buenas, que es gratuito, y cosas malas, que es que funciona como funciona. Pero gracias a él estamos en comunicación con Mónica. Sigue, Mónica, por favor, si puedes retomar la pregunta. No me he quedado. Yo, si eres tan amable, te pediría que retomaras la pregunta donde empezaste de nuevo, para que se enteren todos bien, que al fin y al cabo es lo que pretendemos, que estén todos bien informados. Vale, pues yo repito otra vez. Nada, pues comenzamos con la necesidad esa de que desapareciera por completo una perrera que había en el pueblo y cómo se gestionaba y, bueno, en general cómo se gestionaba, pero nuestra idea no era esa. Nuestra idea no era construir un refugio ni construir nada, era ir en otros campos, pero la cosa es que salvando a esos primeros perros de la perrera, pues decidimos seguir por aquí y nada. Y este año lo hemos dedicado a eventos, campañas y sobre todo eventos para poder sacar dinero y poder construir un refugio como Dios manda. Y en eso estamos, pero que somos muy jóvenes, llevamos un año, no tenemos apenas experiencias, pero en este año yo sé que nos hemos movido muchísimo, porque vamos viendo la trayectoria de otras protectoras y nos hemos movido muchísimo, esperemos que siga. Entonces, vosotros estáis montando vuestro refugio físico, y luego aparte, ¿a qué os dedicáis? ¿A perros o a perros y gatos? Ahora mismo, por las instalaciones que tenemos, porque no son las adecuadas, son provisionales, nos estamos dedicando sobre todo a perros, pero eso no significa que no ayudemos en todo lo que podamos a otros serie de animales. Por ejemplo, hay un pantano ahí al lado de mí, de Moraleja, donde los patos, que habrá como 200 patos, no les da de comer nadie, pues somos nosotros los que nos encargamos al menos de darles de comer. Gatos callejeros, lo mismo, hay una compañera que se dedica cada noche en ir a echarles de comer, ya que no podemos hacer otras cosas. Si alguien nos pide ayuda con un burro que ha encontrado abandonado, pues le buscamos un refugio y mientras lo alimentamos y mientras le, no sé, que abarcamos todo lo que podemos. Pero en realidad el refugio es solo tenemos para perros abandonados. Y decimos perros abandonados porque es lo típico que lleva, siempre llega la típica persona y te dice, oye, que no lo quiero porque hacen las necesidades en casa. Discúlpeme, ojalá y pudiéramos atenderle en este caso también, pero es que no podemos más que los abandonados, los que no tienen una casa, los que no tienen un hogar. Entonces, quisiéramos abarcar todo, pero no podemos con todo. Entonces, como entiendo, siendo protectora joven y estando el refugio a medio montar, necesitaréis materiales, mano de obra, de todo tipo, de todo lo que se puede montar en un refugio, casetas. Sí, bueno, porque por el tema de las leyes, pues los, al menos en Extremadura, yo no estoy informada de otras comunidades, pero al menos en Extremadura el núcleo zoológico tiene que llevar una serie de requisitos cuando montas unas instalaciones, perdón, una protectora. Y claro, no podemos, con casetas no podemos, tiene que ser todo hecho de obra, con sus vallas de obra, todo con sus medidas. Entonces, sí que necesitamos mano de obra, por supuesto. Hay familiares, pero no podemos estar siempre tirando de familiares, de padres de, amigos de y maridos, porque al final llevamos un año y medio nos cansamos. Necesitamos materiales, por supuesto que necesitamos materiales, aunque estemos ahorrando, por decirlo de alguna manera, sí necesitamos materiales porque no sabemos los casos que nos van a llegar. Ahora mismo tenemos tres casos, solamente tres ahora mismo en el día de hoy, que, bueno, pues uno en veterinarios ya llevamos en dos semanas 300-400 euros, el otro en un mes tendremos que soltar otros 400 o 500, y son, claro, y al final por un poco que tú quieras guardar para ese refugio no sabes lo que te va a venir. Y por supuesto primero es atenderlos, te venga lo que te venga. Entonces intentamos siempre, cuando vemos que baja un poquitito el tema, pues hacer otro evento, y al mes procuramos hacer un evento mínimo para sacar, al menos para cubrir los gastos básicos de todo el mes y no tener que tirar de eso que queremos dejarlo para el refugio, pero que necesitamos materiales, necesitamos mano de obra, voluntarios que echen una mano en todo. Es lo de siempre, necesitamos de todo. Muy bien, entonces supongo que como protectora tendréis la opción de hacerse socio. Tendréis la opción del teaming. Vale. Socios no hacemos. Socios económicos no hacemos. Uh-huh. Porque no queremos trabajar en esa manera. Uh-huh. Por suerte hasta ahora nos ha ido bien necesitando, pidiendo y nos lo dan. ¿Vale? En el sentido de, siempre hay gente que dice, no sé, por ejemplo, oye, hemos encontrado a Sakura, es mamá, tal cual, hay que llevarla a una residencia porque la protectora no está. Siempre hay un alma que te dice, pago yo la residencia. Y no hemos decidido por la parte de socios económicos porque sabemos cómo está la economía, sabemos que va a ser imposible, porque nos está costando lo del timing, nos está costando un montón, porque ya sabemos que es un euro al mes, pero aún así no hay casi gente que ayude. Hemos comprobado que por esta zona quienes ayudan son, en el momento que pueden, ayudan. Entonces, lo único que sí hacemos es apadrinamientos. Esa gente que sí que quiere apadrinar, pues sí que se dé capacitada para meter 5 o 10 euros al mes, eso sí, pero socios económicos no. Hemos decidido no trabajar de esa manera. Hemos decidido hacerlo nosotras, haciendo eventos y que la gente colabore comprándonos cositas en los mercados, oyendo a escuchar, a ver bailar a un grupo de flamenco que lo va a hacer en beneficio de APAN. Siempre hemos preferido trabajar en ese sentido, no en socios, porque aparte que luego se lleva un montón el banco, y es que hemos preferido llevarlo de esa manera. Entonces, para aquellos que quieran colaborar con vosotros, ¿puedes decirnos cómo pueden contactar con vosotros, la web, el Facebook, todo? A ver, para nosotros tenemos dos bueno, pueden colaborar económicamente de tres maneras. Tienen el número de cuenta, que es de Caja Duero, luego tienen apadrinando, que es lo mismo, se ponen en contacto con nosotros y le asignamos el perrillo que quiera y a partir de ahí, pues la apadrina, y luego el teaming, que es el euro al mes. ¿Dónde nos pueden localizar? Pues tenemos Twitter, que es Protectora Moraleja. Tenemos Facebook, que también es Protectora Moraleja. Tenemos página web, que es protectoramoraleja.org. Y el Gmail, eso es, protectoramoraleja@gmail.com. No recuerdo. Punto es. Muy bien, pues de todas formas, en la web, ahí os pueden contactar directamente, ¿no? Sí, y además en la web está puesto todo. Sí, los sitios donde nos pueden contactar. Vale, vale. Cielo, ¿qué te parece? El teléfono está todo el día. Hola, Mónica. Hola, Cielo. Sí, te escucho. Quería hacerte una pregunta. Sí, las necesidades son muchísimas, más con ustedes que están empezando, ¿verdad? El tema es, por ejemplo, ¿cuentan con veterinario? ¿Cómo hacen para poder llevar tantos casos cuando son dañados los animalitos, no? Vale, pues mira, nosotros colaborar, gracias a Dios, tenemos bastante colaboración, porque nosotros nos llevan dos veterinarios, no ha hecho falta contratos ni nada por medio, le hemos expuesto lo que queríamos hacer desde un primer momento, y desde ese primer momento nos hacen precios especiales, no solo en eso, sino no a la hora de pagar, no hay ningún problema cuando lo hagamos. Nos dan muchísimas, muchísimas facilidades. A la hora de urgencias no nos ponen pegas para nada, pero para nada. Si realizamos una campaña para los chip también no nos ponen pegas, nos ayudan en todo. Si realizamos concursos, pues siempre hay alguno de nuestros veterinarios que está allí para apoyarnos, o por si acaso a algún perro le sucede algo durante el concurso, cualquier cosilla. Luego también contamos con la ayuda de dos adiestradores, son voluntarios, con lo cual nos dan muchísimas facilidades a la hora de, si hay que hacer terapia a algún perrillo rescatado, pues ahora mismo tenemos a Lucas. Lucas, hace 5 días que lo sacamos de una casa donde le pegaban y donde lo tenían todo el día atado, pues claro, su ansiedad, sus traumas y todo eso no se va a curar nunca en una protectora, pues gracias a Dios tenemos dos voluntarios que son adiestradores, nos ayudan con esas terapias, se los llevan a sus residencias, allí los tratan y la verdad que en ese sentido no tenemos ningún problema, nos dan todas las facilidades en ese sentido, estamos ahí, no nos podemos quejar. Con las vacunas también, ¿verdad? Sí, porque nos suelen hacer precios especiales, nos hacen precios, entonces no hay problema. Incluso te llevamos a 5 ahora, pues vale, pues traérmelos, esperamos o no esperamos, pero siempre nos atienden en el momento y siempre. Y comenzamos con un veterinario solo, pero hemos visto que necesitamos más ayuda, entonces preguntamos a otro y sin problema nos atiende. No hay contratos por medio, ni convenios, ni nada, pero contamos con ellos, en el sentido económico, todo lo que queramos y más. En eso estamos encantados, Bueno, yo, Mónica, decirte que la verdad que me parece una iniciativa maravillosa, como todas las que pasan por aquí, porque por suerte, por desgracia, parece ser que tenemos buen ojo, ahí el señor José Luis hace un buen trabajo y nos presenta siempre asociaciones que tienen unas ideas revolucionarias y sobre todo que tienen un buen hacer, por lo menos por lo que nosotros vemos, pues que nos encanta. Entonces, bueno, comentarte que dentro de la asociación Ayuda a los Demás, aparte de esta radio, que está hecha para, entre otras cosas, para ayudar a las asociaciones y denunciar los casos que vemos por ahí, pues que contamos con dos abogados animalistas que tienen sus programas detrás del tuyo. Esta tarde intervendrá Víctor Valladares, que lleva todos los casos de maltrato gratuitamente, y el jueves intervendrá Raquel de Animas, que también lleva casos de maltrato, entre otras cosas. Y luego los jueves por la primera parte de la radio es un asesor legal, contable y financiero que asesora gratuitamente a todas las asociaciones. O sea, creo que eso os podrá venir bien y os será de ayuda, ¿no? Hombre, es que parece que no, pero muchas veces nos vemos con las manos atadas, muchísimas veces. Queremos llevar más allá del simple jolín lo que ha hecho este señor o tal, y no podemos porque nos vemos con las manos atadas, y más cuando se trata de pueblos, yo noto muchísima diferencia. Ahora mismo estoy en Pamplona, noto muchísima diferencia. Allí en Moraleja, por ejemplo, hace poco denunciamos un caso de dos perritos que encontramos muertos en el río, en un río, ¿vale? Y tenemos que tirar de donde podemos para intentar averiguar qué ha pasado, porque como que esas cosas son normales. Y incluso con fotos de cómo están los perros destrozados, creemos que se puedan ser por peleas de perros, creemos. Incluso uno de ellos teniendo chip, nos han puesto pegas y trabas por todos los sitios. A base de pedir favores, hemos averiguado que ha sido denunciado, pero hasta ahí no sabemos más, ni interponer denuncias ni nada, porque según según la gente, no tenemos pruebas, no tenemos nada, se encargan ellos. Nos vemos muchas veces con las manos atadas, ¿eh? Pues muchísimas. Yo... O de querer denunciar a la policía un maltrato y de decirte que sin pruebas, como no me aportes relaciones, y te ves con las manos atadas siempre. Pues yo te pediría que luego escuches la segunda parte del programa, si de verdad te lo pido, porque creo que Víctor te sacará de muchas dudas. Y próximamente pondremos a disposición de todo el mundo una línea de teléfono en la cual podrán preguntarle directamente, ¿eh? Y también pondremos una línea de Skype, un chat en el cual también se podrá preguntar. Y bueno, aparte de eso, también comentarte que sobre el tema de gastos veterinarios también estamos llevando a cabo una iniciativa, otra que se llama Iniciativa Mercadillo Solidario, que se la puedes encontrar en Facebook sin ningún problema, que lo que estamos intentando es conseguir de empresas productos sin intermediarios y que la comisión vaya para la protectora que designe la persona que compra el producto. No sé cómo ves esa idea. Buah, todo lo que sean iniciativas de este... Buah, es que todo viene... Porque yo muchas veces me dedico a buscar... Hablo por mí porque soy yo la que estoy hablando ahora, que y es como la, como no estoy allí, no estoy para temas veterinarios ni para otros temas, pues estoy, me dedico más a mirar ideas y a buscar ideas y a buscar soluciones por internet, y tengo como 20 campos abiertos en mi cabeza: el cómo buscar contactos en el extranjero para adopciones, el cómo buscar ayuda de abogados animalistas, el cómo buscar iniciativas. Me rondan por la cabeza 20.000 ideas, escribo mails a marcas de piensos, a marcas famosas para que me den de alguna manera. Entonces todo lo que sea iniciativas de este tipo nos viene genial, porque es algo que yo ya no lo tengo que pensar, y no lo, porque lo tengo ahí y es más fácil para mí y me tengo que preocupar de otras cosas. Y no sé qué decirte, para mí todo lo que sean este tipo de iniciativas, para nosotros nos viene, porque es como una ayuda extra que tú no te esperas y que no te tienes que complicar. Hombre, lo que sí te comento es lo que nos decía ayer una chica que entrevistamos, de una asociación, que nos decía que para ella era fabulosa esta ventana de la radio, porque se estaba ahorrando un montón de dinero en hacer folletos y de horas en estar en un supermercado dando folletos, que tenía una incidencia muy poca, y con este tema de la radio tenía muchísima más incidencia. Y te vamos a ofrecer, si no te lo he ofrecido ya, José Luis, que me imagino que algo te habrá comentado, la posibilidad de que grabes una cuña con las necesidades de tu protectora, y esa cuña va a estar en antena las 24 horas del día, cada hora, escuchándose y poniéndose. Sí, me lo comentó ayer José Luis. Uh-huh. Y no se lo agradecí, porque me puse tan contenta que yo me puse a darle la cabeza a ver quién me la haría, quién no, porque yo hablando soy un desastre, y digo, a ver, que ya me puse a movilizarme y no me acordé de agradecérselo, y desde aquí es verdad. Cosas como estas son de agradecer, porque muchas veces te crees sola con tu grupo y con tus perritos, y te ves sola y de repente aparecen estas cosas que tú no sabías que existían. Y de verdad que te da fuerzas, que te da ánimos, o sea que muchas gracias. Y muchas gracias por estar esto aquí, que no os conocíamos, y desde luego os voy a seguir desde ahora en adelante, porque soluciones y oportunidades de muchas cosas. Hombre, yo te voy a poner una cuña con tu permiso, que dura unos 2 minutos, y te puedo decir que esta asociación lo único que hizo fue grabar una cuña de audio, y se le dio aquí una capa de maquillaje, una capa de música, gracias al socio que nos estará escuchando. Y a ver qué te parece cómo ha quedado, Muy bien. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Asociación SOS Frenchy. Asociación dedicada al rescate y gestión integral de la adopción de pequeños molosos, en especial bulldog francés, bulldog inglés, carlino y todos sus cruces. La Asociación SOS Frenchy trabaja a nivel nacional y no tiene refugio ni perrera. Trabajamos con una amplia red de casas de acogida que nos ayudan por toda España. Yo quisiera ser civilizado como... En este momento tenemos unos 15 perros en adopción, todos ellos bulldogs franceses y algún cruce, y todos ellos están actualmente en adopción. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si quieres adoptar, solo tienes que entrar en nuestra página www.sosfrenchy.com y rellenar el cuestionario de adopción. Allí encontrarás también los teléfonos de contacto y nuestro email, así como nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter. Te esperamos. Adopta y salva una vida. Si quieres adoptar, solo tienes que entrar en nuestra página www.sosfrenchy.com, así como nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, más no soy capaz. Bueno, ¿qué te ha parecido, Mónica? Buah, increíble, ¿eh? Me he emocionado con la letra. Yo que sé mucho de emocionarme. Yo es que hay con ciertas cosas que me emociono más con estas cosas que con otras. Ya me veis con la voz ahí temblorosa. Pues nada, increíble, increíble, increíble que haya, que existáis, increíble que haya más gente como nosotros, increíble que nos sorprendemos cada día con y vemos que no hay solo personas malas. Increíble. No tengo palabras. Bueno, José Luis y Cielo, ya lo habéis escuchado, pero la verdad es que emociona escuchar esto, ¿verdad? Y emociona saber que además esto es totalmente gratuito, no cobramos a nadie, no pedimos nada a nadie y simplemente lo hacemos por ayudar, ¿no? Uh-huh. Seguro, esta es una radio, un medio de servicio solidario para todos aquellos que tienen esas necesidades. Y la maravilla es que llega, no se sabe realmente hasta dónde puede llegar, ¿no?, nuestras voces, que son las de ellos, ¿no? En definitiva es esto, es dar una ayuda a los más débiles, a los que están más necesitados. Mónica, una de las iniciativas que tiene el Mercadillo Solidario, que es la página de Facebook que te ha comentado Javier, es muy novedosa porque muchas líneas de móvil ya son contratos, ha conseguido la asociación que las recargas que se hacen las personas que recargan sus móviles que son de prepago, si las hacen a través de una plataforma que ha posibilitado la asociación, pues la comisión que se lleva el comercio por hacer la recarga se la lleve la asociación que consiga la recarga. Con lo que no hay que hacer mucho esfuerzo y solo publicitar que las personas que quieran colaborar con vuestra asociación, por ejemplo, si quieren hacer recarga solidaria, solo tienen que recargarse en su móvil. El dinero que se recarguen va a llegar a su móvil íntegro, pero la comisión que se quedaría el comercio o la gran superficie se la va a quedar, en este caso, la protectora. Y hay muchas empresas colaborando en este tema ya porque suena genial. Uh-huh. Empresas, recargas de todos los operadores españoles. Y unos 68 internacionales. O sea, no cuesta un duro a la asociación. Yo creo que Mónica lo está digiriendo todavía, no se lo cree, ¿verdad? No, estoy digiriendo muchas cosas que, como antes he dicho, somos tan jóvenes y con el año este solo no ha dado tiempo a abarcar nada y me estoy dando cuenta que podemos expandirnos en más cosas y que tenemos más ayuda de la que creemos. Me estoy dando cuenta hoy con muchas cosas, mira que miramos por internet, mira que nos informamos, mira que pedimos ayuda, pero hoy me estoy dando cuenta que existen muchísimas ayudas o muchísimos, no sé, que los tienes ahí y que no los conoces y que no sabes que existen y por lo tanto no tiras de ciertas cosas. Claro, y es que al final es como todo, la experiencia al final es un grado y nosotros no la tenemos. Bueno, nosotros te vamos a contar un secreto. No pasa nada, Mónica. El problema aquí es que a veces se necesitaba, lo que se estaba necesitando en este mundo animalista era un poco de imaginación. Y gracias a la ONG y al cabeza de la ONG, que es Javier, Anda, que se ha meneado, déjame terminar, Javier, se ha meneado mucho por el mundo comercial, pues puede, ha unido estos dos mundos y ha posibilitado que las comisiones que se llevan los intermediarios en cualquier servicio, bien sea pienso duro, pienso blando, las comisiones de las recargas de los móviles, de los contratos de móviles también por ciertas compañías, de los productos de electrónica que también están a la orden del día, todas estas comisiones que se llevan los intermediarios, se las puedan llevar, en vez de ser intermediarios, se las puedan llevar las protectoras, los refugios y los animalistas. Y esto solo era aplicar una cosa a la otra y hacerlo efectivo. Lo que pasa es que para eso se necesita imaginación. Hombre, pues yo te agradezco el peloteo, pero no te voy a extender ni te voy a pagar sueldo, ¿eh? Ya lo sabía. No, pero bueno, Mónica, también te voy a adelantar una cosa. Nosotros somos muy jovencitos, ¿eh? Nosotros como asociación nacimos en octubre del año pasado y hasta ahora estamos transmitiendo a través de una radio hermana que seguimos transmitiendo, que es Radio Chapuza. Está saliendo en dos radios al mismo tiempo, pero esta radio lleva solo una semana y dos días funcionando. Pues yo os animo, bueno, yo y mis compañeras y yo, os animo a que sigáis y no paréis, porque estas pequeñas, no sé, para mí ha sido un descubrimiento, porque al final te centras en, pues mira, veterinarios, salvar a este, salvar al otro, y no ves que tienes una cantidad de ayudas que no sabes que existen, entonces... Nada, que desde APAC nos animamos a que sigáis, a que no paréis, a que nos sigáis echando una mano de las y con las ideas más originales que tengáis, como de la manera que sea, pero que no paréis, porque tiene que haber dos tipos de grupos. El grupo que está, el que se encarga de yo lo veo así, de rescatar y ayudarlos, y el grupo que está desde fuera, buscando soluciones, buscando ideas, ayudando de otras formas. Es que... yo creo que no funciona uno sin el otro y nada, que os animo a que sigáis, animo, nos pedimos que sigáis. Hombre, yo te puedo decir, Mónica, que soy, ya que soy el coordinador, aunque no me pagan, tenemos entrevistas, he tenido que planificar entrevistas a pares en una misma tarde, y tenemos entrevistas, pero ya cerradas hasta diciembre, ¿eh? O sea que... a montones de protectoras, de refugios que están interesados en difundir, en que difundamos. Y luego también lo que nos gusta difundir, y eso te pediría un favor, si fueras tan amable, es las iniciativas solidarias de profesionales. Has mencionado que tenéis un grupo de baile que es solidario, que hace actuaciones en favor de vuestra protectora. Pues me gustaría poderlos entrevistar también a ellos, porque eso también es una parte importante del animalismo, la solidaridad. Y también a los psicólogos. Me voy a poner en ello y os voy a poner en contacto, sí, porque ocurren cosas muy... A ver, no es que siempre tengamos, por ejemplo, nosotros no siempre tenemos al mismo grupo de baile, o a, por ejemplo, el tema de los otros adiestradores sí, porque son voluntarios, pero nosotros lo que hacemos es encontramos algo y decimos, vamos a pedir ayuda. Entonces pedimos y gracias a Dios se nos da. Entonces, la cosa es que ocurren cosas tan... un caso que nos ocurrió hace poco, es una chica, es voluntaria y ella tiene un grupo montado... y quiere, pues su sueño es conseguir, donde muchos grandes, ¿no? Conseguir ser como muchos grandes, tiene una voz preciosa. Y nos costaba, bueno, le dijimos, cielo, ¿nos puedes hacer nos haces un evento y tal? Bueno, siempre nos lo había ofrecido, pero ese mes dijimos que como no teníamos nada preparado, que no lo hiciera ella, ¿vale? La cosa es que estábamos más preocupados nosotros, porque fuera gente... por ellas, porque triunfaran, porque saliera todo bien, y veíamos que su única preocupación de ellas dos era que saliera todo bien para recaudar dinero. Entonces llegan a ocurrir cosas que nunca te esperas. Nuestra máxima preocupación era, tranquilas, que os van a ir a escuchar, que veréis cómo vais a triunfar. No pensábamos en ningún momento lo que fuéramos a recaudar, y ellas era todo lo contrario, era, a ver si va gente, porque tenemos que recaudar esto y lo otro, porque hay que hacer esto para este, porque hay que hacer... Y son cosas que, y no obstante, yo sí que voy a decirles a más de algún colaborador que se ponga en contacto, sí. Sí, dale mi Facebook directamente, que contacten conmigo, porque mira, la semana pasada tuvimos un pianista internacional solidario. Hoy he cerrado una entrevista para la próxima semana con un cantante de rock and roll también solidario, y así vamos. O sea, nos gusta también difundir no solo la parte solidaria del artista, sino también la parte profesional, para que también, si se ve beneficiada esa parte, pueda ayudar también y ser más solidario. Sí, esta semana yo creo que me voy a poner, porque además conocemos a un DJ, no sé si... Bueno, yo en el mundo de los DJs, yo el primer día que lo conocí le dije, cielo, yo solo entiendo de flamenco, no sé de qué me estás hablando, pero debe de ser muy conocido, porque va hasta México y todo. Voy a intentar solucionar algo con él para que se pueda poner en contacto, lo voy a hacer de verdad. Quería comentar una cosita, que tenemos un proyecto ahora en mente. Sí, tanto. Que por ahora estamos teniendo grandes sorpresas, ¿vale? Es un calendario, ¿vale? No es, para nosotros no es un calendario normal, no es un calendario donde salgamos nosotros con nuestros perrillos, es un calendario donde cada mes queremos dedicar a una asociación o a un grupo una asociación que salgan con nuestros perros. Tenemos la idea de conseguir los 12 meses, pues... de alguna manera nos ayuden bomberos, uh-huh, policías, uh-huh, gente de centros como Aspace, asociaciones de amas de casa, uh-huh, y esto lleva su camino y su tiempo, porque tienes que enviar escritos, tienes que tener contratos de derechos de imagen, uh-huh, pues nada, que lleva mucho trabajito, pero que por ahora está resultando bien, y tenemos la esperanza de que salga todo bien con todo el trabajo que estoy llevando y que quede una cosa bonita, un proyecto bonito, porque es muy bonito ver el mes de mayo, por ejemplo, los policías locales de Moraleja se unen contra el maltrato y en beneficio de APAN, los bomberos de Coria, no sé, que nos ha gustado esa idea y queríamos hacer algo así. Quería darle las gracias desde aquí a todos los que nos están diciendo que sí por ahora. Mm-hmm. Pues si queréis que os difundamos el evento solicitando ese tipo de ayuda, no tenéis más que pasárnoslo, que lo difundiremos en el programa que tenemos justo después de este, y que cada día, de lunes a jueves, difundimos ahí todas las adopciones, peticiones de firmas y peticiones de ayuda que hay, lo difundimos cada día. Yo ahora mismo, como hasta hace nada me había enterado de vuestra existencia, uh-huh, habéis cometido un grave error con nosotros, porque creo que vais a tener los mails llenitos de cosas ya de APAN. Creo que va a ser así, porque ahora sabiendo todos los campos que tocáis, creo que va a ser un continuo email de APAN. Tú tranquila, que nosotros tenemos que rellenar programación, o sea que no tenemos problema por eso. Además, te vamos a contar un pequeño secreto. José Luis, ahí donde lo tienes, es un explotador. Y sus gatos se dedican a responderle los correos electrónicos. O sea, fíjate tú qué problema tenemos. Vamos, es que es bestial. Además, responden los gatos con una sabiduría y con un buen escribir. Que vamos, yo creo que alguno es, en otra vida fue catedrático. ¿Cómo lo sabes? Fue desencarnado. Mónica, me gustaría que me volvieras a decir el sitio donde te pueden ubicar, caso de personas que quieran colaborar con ladrillos, Portland, qué sé yo, todo lo que necesites para armar el refugio, para que le quede claro a los oyentes a dónde pueden dirigirse o con quién deben contactarse. Pues yo lo vuelvo a repetir las bases que haga falta con tal de que llegue a todos sitios. A ver, lo que necesitamos ahora más urgente es cualquier tipo de material que pueda ser empleado para realizar casetas. No nos vale cualquier cosa, porque tenemos que cumplir una serie de requisitos con temas de núcleos zoológicos. Entonces, cemento, arena, vallas, cosas básicas, bienvenidas serán. Mano de obra, por supuesto. Pero cualquier duda que tengan de con qué puede ayudar, pueden llamar al teléfono de APAN, que normalmente lo suelo coger yo. ¿Lo puedo decir, verdad? ¿O no? ¿Tanto? ¿Claro? Sí, venga, pues lo suelto. El teléfono de APAN Moraleja es el 693 696-992. Normalmente lo cojo yo. También pueden ponerse en contacto por a través del Facebook, que es Protectora Moraleja. El Twitter es lo mismo, Protectora Moraleja, y la página web, protectoramoraleja.org. ¿Tiene alguna realidad especial? Nada, cielo. ¿Qué va, cielo? Yo soy la que tengo el teléfono, estoy todo el día cogiéndolo a cualquier hora, no pasa nada. No tenemos horario. No podemos tenerlo porque es una... no lo he contado ni lo he explicado, pero en realidad, por la zona donde nosotros estamos, en Cáceres, Sierra de Gata lo componen 18 pueblos y luego está el Valle de Aragón, que lo componen otros tantos. Por esa zona no hay ni una sola protectora, con lo cual la Protectora de Moraleja, a pesar de las autoridades que nos prohíben recoger de otros sitios, abarcamos todos esos pueblos que he comentado, 30 y tantos pueblos. Por lo tanto, no podemos llegar a tantos. Pero el teléfono siempre está para cualquier, por lo menos para dudas, para pedir ayuda, aunque no se te pueda dar de esta manera, se te puede dar de otra. Pero siempre, siempre, las 12 de la noche, las 2 de la mañana porque hay un perro abandonado, siempre. Al menos hasta ahora, no sé dentro de 3 años, pero al menos hasta ahora, en cualquier momento del día pueden llamar a este teléfono. Bueno, Mónica, lo que sí tenemos que comentarte es que nosotros tenemos una amiga en Cáceres, en un pueblo que se llama Berzocana, creo recordar, porque no me acuerdo muy bien del nombre, que se llama Ana Luisa, que la estamos ayudando para montar un refugio, creo que es un refugio, y que está tramitando ahora mismo la documentación para hacerlo. Y sí me gustaría que te pusieras en contacto con ella, porque ante todo creo que va a agradecer saber que hay gente de su localidad, de su provincia, muy cercana a ella, que puede estar ahí, que la pueda ayudar, porque creo que necesita una mano muchísimo. Nosotros le estamos apoyando con algunas cosas que podemos, y ayudarle en todo lo necesario para que pueda llevar a cabo ese refugio. Y creo que sería bueno que os conocierais, porque creo que tenéis las mismas iniciativas y creo que toda simbiosis es buena, ¿no? Pues voy a necesitar que me digas otra vez el nombre, cielo. ¿Ana, me has dicho? Ana Luisa, no te preocupes, luego te pasamos el contacto de Facebook para que te puedas poner en contacto con ella y seguramente nos estará escuchando, y si tienes a bien repetir tu número de teléfono, lo anotará y te llamará. Vale, pues mira, apúntate, cielo. 693-696-992, APAN Moraleja. Hay veces que aparece como APAN Somos Su Voz, porque es el nombre verdadero, pero como todo el mundo nos conoce por APAN Moraleja, pues así, APAN Moraleja. Yo le diría que va a costar mucho, pero que no se rinda y que busque toda la ayuda que pueda. Los trámites de papeles del principio es lo más sencillo. Aunque parezca que es complicado, es lo más sencillo. Lo difícil es luego los requisitos que pide la Junta de Extremadura para tener un núcleo zoológico. Eso es lo difícil. Y el día a día, claro. Para que no desista. Y que si a Pamela Aleja le puede echar una mano, que vamos a estar. Que apunte bien el teléfono, que todo lo que podamos echar una mano, que lo más bonito de todo esto es la colaboración que, por lo menos en la zona de Extremadura, yo no conozco otras asociaciones fuera de Extremadura, pero la colaboración que tenemos entre nosotras es bonita. Es muy bonita. Hombre, pues yo te puedo comentar que esta chica, ella sola, está llevando una colonia de 80 gatos. Pues yo conozco a una chica también, que ella, pues por el tema de que no puede, por el tiempo y tal, también está con tema gatos, y de vez en cuando nos pide una ayudita, pues, oye, si tengo que operar a este gatito que lo voy a intentar coger, pues también sería bueno que se pusiera en contacto con ella también, se lo diré también. Sería bueno porque, más que nada, porque nosotros siempre estamos más con perros, y idea de gatos no mucho, pero no obstante nos vamos a poner, claro que sí, porque si no nos ayudamos entre nosotros, no... Pues mira, eso que acabas de decir es precioso y es muy bonito porque es la síntesis de todo. Si nos empezamos a ayudar entre todos, vamos a conseguir que en vez de ser pequeños granitos de arena, consigamos ser una muralla de arena. Y vencer a una muralla es mucho más difícil que vencer a un grano, ¿no te parece? Ay, me parece, y tanto más me parece. Y además que te lleva sorpresas, ¿eh? Te lleva muchas sorpresas porque crees que estás solo y luego no lo estás. Te lleva muchas sorpresas. Aparece gente de donde no esperabas que te va a echar una mano. Pedir vas a pedir y vas a tener que pedir mucho, ¿eh? Y yo para mí, para pedir, por ejemplo, nos hemos dado cuenta todas las que componemos a PAN que para nosotros nos cuesta pedir un montón, para temas de trabajo, para temas de todo, pero a la hora de pedir cosas para ellos, estamos todo el día pidiendo y no hay quien nos pare. Y hacemos llamadas pidiendo. Y por Facebook pedimos, y pedimos por la web, y pedimos por todos los sitios. Pero es que es así. Claro, porque te dan la fuerza para pedir. Sí, sí, y además que no te da ningún reparo. Hay que pedir esto, es que ni lo piensas, se pide. Que te dicen no, pues no, y vas por otro lado y ya está. No, pero hay que pedir, es verdad. Además es que vas a pedir en nombre de los que no tienen voz, y eso, pues quieras o no quieras, marca la diferencia. Porque una cosa es pedir para uno mismo, y otra cosa es para pedir para tu amigo, tu mascota, tu peludo, tu bigotudo, como lo quieras decir, tu tortugo, tu canario, tu lo que sea, que él no tiene voz y tú sí tienes voz, y lo que tú tienes que hacer es ser como mínimo su voz, aparte de ese cariño, ese amor, esa infinidad de cosas que le das, es ser siempre su voz, porque él no puede hablar y tú tienes que hablar por él. No sé, me pongo melancólico y todo, Pues bueno, pero ese es el fin, ¿no? Nuestro, se supone que es el fin nuestro, porque ellos en realidad no pueden, no pueden hablar, no pueden defenderse, es el fin nuestro. Sí, aparte de que por más que se te cierren 100 puertas, siempre, siempre va a haber una que se abre, siempre. Eso tenlo bien seguro, Mónica. Así es la vida y así es cuando se trabaja con amor por el bien común, no el propio. Entonces es lógico que siempre se va a abrir una puerta, eso tenerlo pero clarito en tu vida. Pues Mónica, una de las formas en la que vamos a ahorrarte tanto pedir va a ser que nos grabes la petición de un minuto y medio y nosotros pasarla una y otra y otra y otra durante el día. Fíjate si te vamos a ahorrar saliva. Uy, pues yo lo haré encantada. Es más, ya me estoy moviendo, pidiéndole una radio, ¿cómo no? Pidiendo una radio que la haga bonito, que la haga tal para poderlo enviar y ahorrar el trabajito de poner tanto. Pero no, lo haré yo misma, que en realidad sé yo lo que quiero decir, porque no será lo mismo, porque yo sé que lo voy a hacer de otra manera y sé que lo voy a poner todo el corazón, entonces lo voy a hacer y yo lo voy a agradecer infinitamente. Y el día ese espero que surja mucho. Yo ya te he enviado, que tenga su resultado. Yo ya os he enviado mi email de contacto, así que cuando lo tengas hecho, solo es mandármelo a mí por email, que yo se lo pasaré a Javier y ya ellos lo tunean un poquito. Y que salga con toda la garra y todo el sentimiento y un poquito floreado de música, chula y de música también sensible, y ya verás cómo va a quedar maquetado. Eso, pero una música bonita, sensible, que haga el efecto que me ha hecho a mí, al mismo efecto. Tranquila, el efecto de ponerme temblorosa y decir voy a llorar. Tranquila, que para eso el socio es un experto. Pues Mónica, aunque no lo creas, han pasado tus 45 minutos. Se finí, ¿no? No, se finí. Pues dame uno más, porfa. Tienes dos. Dame uno solo más. Dos te doy. No, uno, dos. Venga, pues dos. Que no voy a decir nada que no sepamos ya, ¿vale? Solamente voy a agradecer. Quiero agradecer a estas 8 compañeras que están día a día, a la hora que sea, los 365 días del año, lloviendo, nevando, lo que haga el día que haga. Y si nos dices, perdona, dime. ¿Y si nos dices sus nombres? Uy, yo encantada. ¿Sí? A ver, pues está Mari, está Rocío, ay, que no se me olvide ninguna, por favor. Está Mari, está Rocío, Rosa, Lorena, Maribel, Patricia, Sara y yo. 8. Creo que ya estamos todas. 8. Ay, que no se me haya olvidado ninguna. No, si se te olvida alguno es por nervios. 8. Es por nervios, pero José Luis, que es el contador oficial, ha contado 8, o sea que 8 están contados. Es que luego están por ahí las típicas que no quiero ser socia porque es mucha responsabilidad, pero luego están todo el día metidas ahí. Hacemos esto, hacemos lo otro, vamos a andar. Entonces por eso decía, no quiero que se me olvide ninguna. No, Sandra, también quería agradecer a las voluntarias, porque hay voluntarias, gracias a Dios, que no son de las de voy y paseo esta semana y no vuelvo a ver el pelo hasta dentro de 2, que bien agradecido viene, ¿vale? Pero hay voluntarias que van una vez a la semana y aparte se involucran en muchísimas cosas. Si hacemos mercadillos, ahí están. Pedimos, claro, las hay que pedir, claro está. Pedimos, hay que buscar una casa de acogida para Senda. Pues ahí están ya. Pues yo he encontrado esto, pues yo he encontrado lo otro. que también es muchísimo agradecer a toda la gente que gasta su poco dinero o su mucho dinero en los mercadillos, en los eventos que realizamos, y agradeceros a vosotros esta oportunidad de darnos a conocer y de todas las que voy a ampliar mandándoos emails. Tranquila, que paso estaremos. Si quieres te propongo una cosa. Mira, vamos a intentar hacer algo que no sé si saldrá bien o saldrá mal, porque esto es internet. Pero si quieres, vamos a intentar contactar con Víctor mientras tú sigues aquí. Y vamos, esto es un invento nuevo que se me ha ocurrido sobre la marcha, ¿eh? No sé cómo saldrá, qué coste. Vale, y me toca a mí, que no sea muy difícil, ¿eh? Que ya veis que yo para hablar. Vamos a ver si podemos añadirle sobre la marcha. Y vamos a intentarlo, estamos intentándolo. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces. Voy a hacer una cocina que es, debería estar efectuando la llamada, pero por algún motivo parece ser que no tenemos conexión con Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Bueno, voy a hacer una cocina muy rápida, que es, voy a colgar a todos y voy a volver a empezar la transmisión, a ver si es posible que funcione, ¿vale? Un segundito, por favor. Vais a oír los típicos petidos de internet, pero bueno, tenemos a veces que tragar con estas cosas. No sé si Víctor estás. Todavía no. Pues parece ser que no. Vamos a intentar, mientras tanto, Mónica, te vamos a dar un poquitito más de cancha mientras intento contactar con Víctor. ¿Le podéis hacer alguna pregunta mientras yo intento localizarlo? Sí, sí, mira, ya aprovecharemos otra vez, Mónica, y repite dónde podemos contactar contigo, dónde pueden contactar contigo. ¿Mónica? Pues va a ser que no. Cielo, ¿estás tú ahí? Sí, yo estoy, pero Mónica no se puede contactar, no llega a la llamada. Bueno, pues recordaremos que con Mónica se puede contactar vía Facebook, que es lo más rápido, y la página es APAM Moraleja, y ahí pueden las personas contactar. Ellos tienen necesidades para montar su refugio, de materiales, mano de obra. También hacen eventos, hacen mercadillos solidarios, rescatan perritos que necesitan mucha ayuda y para todo, son una asociación joven, así que para todo lo que puedan ayudar pueden contactar directamente con ellas vía Facebook APAM, terminado en M, Moraleja, que están en Extremadura. ¿Recuerda su teléfono? Sí. Sí, recuérdalo, José Luis, ¿te acuerdas tú de él? Sí, 693-696-992. Las 24 horas. Bueno, respetando las horas de descanso, porque si no, no van a durar mucho. Más que nada por eso. Parece que hay problemas hoy con la conexión. Sí, es que me está comentando Víctor que sí tiene abierto Skype, pero que no le llega la llamada. Entonces vamos a intentar hacerlo otra vez, a ver si conseguimos que funcione, ¿eh? Porque a veces esto es lo bueno y lo malo de internet. Víctor, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ah, bueno. Sí, era culpa mía. No, es que a veces pasa, ¿eh? Aunque no creas. Mónica, ¿estás por ahí? Están comunicando. Bueno, pues buenas tardes, Víctor. Queríamos presentarte a Mónica, que es una chica que está con un tema de una protectora y está muy interesado en el tema del abogado. Pero bueno, ya te presentaremos vía correo electrónico. Y de todas maneras. Vale, perfecto. Hola. Hola, Cielo. O Mónica. Mónica. Bueno, Mónica, está aquí Víctor Valladares, del despacho de Animals. Y entre otras cosas, no, pues no, tiene. Perdona, Logan Lex. Perdón, me equivoco, lo siento, es que estoy pensando en otros 40 cosas al tiempo. Disculpa porque te cambio de bufete y si me oye Raquel va a decir, oye, aquí hay un conflicto, ¿eh? No te preocupes, no pasa nada. Hay un nuevo fichaje y hay que pagarlo. Entonces, Mónica, bueno, este señor, entre otras cosas, aparte de su despacho, que es Logan Lex, como bien él me ha corregido, porque me he equivocado, tiene una iniciativa que es solidaria, que es que todos los casos de maltrato que lleguen a su poder y que tengan datos suficientes irán directos al juzgado. ¿No es así, Víctor? Así es, justo, exactamente, Javier. Y sin ningún tipo de coste para la persona que presenta la denuncia, ¿verdad? Eso es, salvo que se necesite un procurador que no entra dentro de nuestro ámbito, o sea, de nuestra organización de la ONG, salvo eso, si es que se necesita, que al ser denuncia penal no es preciso, solamente en caso de que sea querella por vía penal, pues tampoco, o sea, no se incurre en gasto alguno, insisto, salvo que se necesite el procurador. Pero vamos, que por gastos de abogados no va a haber ninguno. Mónica, pues tienes 5 minutos para preguntarle lo que quieras. Uy, la primera pregunta que me tiene intrigadísima. Víctor, ¿tú eres el que has llevado el tema de Peter? Sí, no. Así es, sí. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! Ah, gracias. Bueno, falta la sentencia, todavía no la tenemos, pero bueno. Bueno, pero ya, yo lo que he leído y lo que he seguido, me quedo encantadísima. Sí, ha salido muy bien. Es decir, el fiscal solamente pide 8 días de localización permanente. Eso significa que o bien tiene que estar en su vivienda Peter o bien tiene que ir a firmar al juzgado cuando se estaba, puede incluso condenarle a 12.000 euros de multa, es decir, ha salido muy bien el juicio, sí. Sí, gracias. Porque visto, ha quedado muy bien. Claro, yo había leído lo de 7 días en casa, ¿no? Sí, 8 días, exactamente. No, sí. ocho, sí. Qué bueno. Sí, ¡ay, fíjate! Falta la sentencia que ya te digo. Lo peor que puede pasarle es que le impongan esa pena y lo mejor incluso que quede absuelto absolutamente. Pero bueno, lo más seguro es que le impongan la pena de 8 días de localización permanente, que está muy bien. La verdad, muy contentos. Tanto Peter como yo salimos muy contentos de la vista. Sí. Hombre, y los que seguimos un poco también, ¿eh? Porque a Peter conocimos en un evento que hicimos de concienciación y es una persona, bueno, increíble. Ojalá, la mayoría de los que estuviésemos en esto tuviéramos las agallas que tiene, la verdad. Quizás cambiaría esto un poco más, pero no las tenemos todos. Bueno, sí. Cada uno digamos que se dedica a una cosilla, ¿no? Sí, así es, y ya te digo, bueno, hablando del juicio, eso que tuvimos a la jueza, totalmente en nuestra contra, pero bueno, dentro que cabe, fue muy bien. Es que me dice que no hay muchos jueces animalistas por aquí, ¿no? ¿O cómo? O porque bueno, es que yo me pregunto, digo, no hay ningún ni uno solo que coincida que le gusten los animales, solo que bueno, le gusten. Van apareciendo algunos, no te creas, pero ¿qué sí, pasa? ¿No? Lo que ocurre es que la mayoría de las veces cuando vamos con estos casos, pues nos toman como raritos o como frikis. Y piensan que no es una cosa importante y le dan no le dan ninguna importancia. Pero bueno, cada vez hay más, ¿eh? Pero en este caso nos tocó uno de la vieja usanza. Yo me tenéis que permitir que os interrumpa, pero tengo que romper una lanza porque personalmente conozco a más de un juez que no es animalista, pero Víctor me entenderá, no se puede cantar, los jueces tienen que ser imparciales, pero sí tiene mucha simpatía con las iniciativas animalistas. Sí, eso... sí, por eso te decía, Javier, que cada vez hay alguno más, pero bueno, también hay muchos que no lo son, y te puedo asegurar que la señora de Mérida, la jueza de Mérida del jueves pasado, no lo era. O sea, porque tuvimos una pequeña trifulca, porque básicamente todas mis preguntas eran improcedentes, y al final tuve que preguntar a su señoría si me dejaba hacer alguna pregunta. Y bueno, en fin, que bueno, de todas maneras salió bien y es lo que queda, pero en fin, está todo bien. Ay, pues yo que me alegro. Pues yo te voy a una dudilla que tengo con respecto al tema de, porque siempre es lo típico de, si nos dicen, a ver, si nos, no es que nos digan, no puedes denunciar, pero nos quitan las ganas en un momento en que nos dicen, ¿tienes pruebas? O necesito pruebas para la denuncia, si no, no te va a ningún sitio. ¿Eso hasta qué punto llega a ser cierto? Porque claro, yo quiero denunciar algo y tengo fotos, lo primero que a nosotros nos dicen es, primero, no puedes demostrar que haya sido el dueño. Segundo, no puedes demostrar en qué momento ha sido. Y nos ponen como trabas. No sé si es porque por esta zona de Extremadura no están acostumbrados a que al existir una protectora ahora, que antes no existía, para ellos somos un problema. Yeah. Así lo creo yo, porque para ellos somos un problema, porque antes no tenía ninguna llamada, antes era perro a la perrera, sacrificio a los 2 días. Yeah. Ahora es llamada, la protectora, que tenemos que a ver si puedes dar este aviso a esta persona, que si sigue haciendo esto se le quita, o a ver si te puedes pasar a ver si esto es cierto. Ya no, yo creo que ya ni nos cogen el teléfono, creo que nos tienen ahí apuntados como apestadillos. Entonces, ¿hasta qué punto es eso cierto? Yo sé que podemos denunciar cualquier cosa, pero... es que nos quitan la gana en el sentido de, es que si tú no tienes pruebas o tú no aportas esto, otro no va a ir a ningún lado, mejor no lo hagas. Hombre, depende de cada caso concreto y depende de las pruebas a las que te refieras. En parte, no es que tengan razón, pero todo, además con Javier lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Javier? Es decir, y muchas veces hablamos, Javier y yo, por teléfono, y me dice, mira, tengo aquí un caso, y yo la primera pregunta que le hago siempre es, ¿tienes pruebas? Y, es decir, si no hay pruebas o un procedimiento penal, que es que en la mayoría de los casos, hasta luego, es un maltrato animal, el matar a otra manera siempre sea por procedimiento penal, es básico la prueba. Si no tienes prueba, no puedes ir a ningún sitio. Ya te digo, depende de las pruebas y del caso concreto. Hablabas de unas fotografías. Depende de qué clase de fotografías. Es decir, si tienes una fotografía y un perro, por ejemplo, ¿vale? Sí. Lo ideal sería... Es más, hay un... Y perdóname que interrumpa el, vamos, el discurso. Hay un vídeo en YouTube que subimos mi ONG, que era un, bueno, es que hemos practicado una denuncia por un maltrato de un perro, que es que lo subimos porque explicamos paso a paso cómo hay que denunciar en el terreno. Es decir, si buscas en YouTube, y ya lo he mencionado más de una vez aquí, Bell, como si fuera campana en inglés, Bell Mastina, ahí explica sí. cómo denunciar, ¿vale? De todas maneras, ajá, las fotografías, si haces una fotografía donde solo aparezca un perro, pongamos un perro o gato, lo que sea, maltratado, poco vas a poder hacer con esa fotografía, ¿vale? Lo ideal es, en ese caso, pues poner un periódico del día al lado del perro donde se acredite que fue ese día, intentar situar la localización de donde ha sido sacada esa fotografía. Y claro, y aún así una fotografía te indica cómo está el perro, pero no te indica si ha sido el dueño, ¿entiendes? Es decir, para determinar si ha sido el dueño o no, a ver, todo perro que se encuentra en una situación desgraciada, o animal doméstico, perdón, mejor dicho, en principio ya de por sí debería funcionar automáticamente la falta por abandono, ¿vale? Y si ya podemos acreditar de alguna manera pues que el perro se encontraba en la finca del dueño, el perro se encontraba en la casa del dueño, tenemos testigos o lo que sea, ya podemos hacer un delito de maltrato animal, ¿vale? Pero por ejemplo, así en un ámbito general, ¿vale? Una fotografía de por sí tienes que acompañarla de algo más, si tiene razón que no vaya a ningún lado. Eso sí, tampoco te han de prohibir o cercenar la posibilidad de denunciar, tú denuncias, después si te lo quieren archivar, te lo archivará al juzgado, pero que no te lo archive la Guardia Civil o de motu propio, es decir, tú presentas la denuncia, la Guardia Civil lo te llevará al juzgado y el juzgado ya determinará si hay o no iniciar delito o de falta, ¿vale? No sé si contestas. Es que supongo, sí, supongo que es lo que pensamos siempre, lo que ocurre es que supongo que también depende de las zonas. Allí, por ejemplo, es lo típico es, pues me han dicho, esto lo estoy viendo, mira fotos, pero claro, no podemos llegar nunca a nada porque luego lo importante, los testigos no nunca quieren testificar. Entonces supongo que la Guardia Civil o la policía o en sitio donde quieras denunciar se basan en eso y saben que no va a ir a ningún sitio porque la zona donde estamos en Extremadura la gente no se involucra tanto con temas animales. Entonces saben que nunca va a haber un juicio con testigos, eso lo tenemos claro. Entonces, tenemos que conseguir siempre otro tipo de pruebas y eso es más difícil aún. ¿De qué parte de Extremadura eres? Porque quiero hacer publicidad, lo siento a los que viven en el pueblo, la mayoría. Estuve el otro día cuando fui a juicio con Peter, después me fui por el Valle del Jerte con mi perro. Sí. Pues estaba Navalcarnero, o sea, cerca de Plasencia, Nava, no sé qué se llama el pueblo. Navalcarnero. No, Navalcarnero es un pueblo de Madrid. No. Eso es de Madrid. ¿Navafrías? No, era algo con C. Bueno, da igual. Esa era por la zona, a 20 kilómetros de Plasencia, ¿vale? Y quería agradecer, y hablo irónicamente, a los tres restaurantes que existían en el pueblo que no me dejaron ni comer con mi perro en la terraza de los restaurantes. Y bueno, pues un agradecimiento a esas mentes tan abiertas que existen por ese pueblo. Concretamente a los restaurantes que se llaman las 5 Jotas. Sí. Creo que estaba La Amistad, me parece, y el tercero ya ni me acuerdo. Bueno, pues eso, simplemente que ya que le gusta de vez en cuando dar caña, pues insisto, me sentí absolutamente humillado y nada, pues agradecer, y hablo irónicamente, el acogimiento, o sea, el tan acogedor y los restaurantes tan acogedores que me recibieron ese día. Oye, pues si me permitís un solo momentito, pues yo pediría a toda la gente que nos esté escuchando de esta zona donde ha dicho Víctor que están estos tres restaurantes, que nos dices el nombre otra vez, Víctor, por favor, de los que te acuerdes. El otro es que recuerdo de 5J seguros, que voy a buscar el pueblo ahora en internet y os lo digo. El otro que es una de La Alegría, me parece, pero no estoy seguro, y el tercero no recuerdo. Bueno, no sé si es un dato importante, pero ¿os suena Coria? ¿Los San Juanes de Coria? Sí. ¿Os suena alguno? O al menos a ti, por Peter o algo. Son famosos, después de los San Fermines son los San Juanes de Coria. Pues justo a 10 kilómetros estamos. Imaginaos la... Me van a matar mis compañeras, pero imaginaos la mentalidad que hay por esa zona. Es que no hay más que decir. Sí, sí. Pues, ya. Navaconcejo se llama el pueblo. Pues yo pediría a toda la gente que está cercana a Navaconcejo que les diga a los tres restaurantes estos que han salido por la radio y que estamos todos encantados de saber que todo ese dinero que se tira en las campañas de publicidad la cagan estos señores cuando alguien va de fuera con toda su buena intención a disfrutar de todos esos beneplácitos que nos venden en esos bonitos anuncios tan caros, y tan bien hechos que hace la Junta de Extremadura, y luego nos resultamos que la amabilidad brilla por su ausencia, y la complicidad también, y que hay negocios en esta época de crisis que van tan bien y tan maravillosos que se niegan a atender a una persona porque lleve su perro. Exacto, mira, es que me entra la risa, una compañera, precisamente hablábamos esto, mira, otro restaurante, Los Majetes, 5J, y le falta el tercero, que es por donde. Bueno, pues es un tema muy interesante, ¿no os parece, José Luis y Cielo? Sí, desde luego. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Mónica, yo te voy a pedir, si eres tan amable, ahora ya os habéis conocido Víctor y tú, ya tenéis una excusa para seguir hablando, y que recordarte que siempre tienes los micrófonos aquí abiertos y que siempre tienes las páginas de la iniciativa Mascotas a través de José Luis, o a través mío, o a través del Facebook, para que tú puedas colgar, puedas comentar cualquier cosa, y que nosotros gustosamente se lo haremos llevar a Víctor. Además, Víctor tiene sus anuncios, y nosotros gustosamente siempre te daremos los teléfonos de su bufete y de su iniciativa para que te puedas poner en contacto con él. Pero ahora me gustaría, si eres tan amable, que nos dejaras un poco de hablar de lo que viene a hablar Víctor, porque creo que también tiene cosas muy interesantes, ¿no, Víctor? Así es. Y también nos gustaría comentar un poco... Perdón, es que estoy siendo monopolizador, pero también nos gustaría comentar un poco una cosa que ha surgido por internet en el día de ayer que yo te he comentado, ¿verdad? Sí, te lo dijiste a mí, ¿verdad? Sí. Eso es, efectivamente. Cuando tú digas, ahí sí que se hace una pequeña presentación del tema y yo te explicaré, explicar a la audiencia lo que hemos visto. Vale. Mónica, ¿te parece bien que lo hagamos así entonces? Yo, nada, deciros que encantada de haberos conocido, que voy a ponerme en contacto más de una vez con vosotros, que muchísimas gracias por todo, que sigáis así, que no paréis, y que nos sigáis ayudando, por supuesto, y que, nada, que muchísimas gracias, que lo he pasado estupendo, que gracias por la oportunidad. Sí, te agradezco todo eso, pero que no te estamos despidiendo, simplemente te... ¡Ah, no! Que escuches, vale. Y luego después, si quieres intervenir cuando terminamos la exposición, como vamos a intervenir yo, José Luis... y Cielo, pues lo haga sin ningún problema, pero vamos a dejarle un poco a Víctor desarrollar este tema, porque creo que es muy interesante, entre otras cosas porque, bueno, pues a través de estas cosas maravillosas que funcionan en internet, nos ha llegado la historia de una tal María, ¿verdad? ¿No, Víctor? Así es, sí. Y de una protectora que tiene, que parece que es todo menos una protectora, no sé si es una protectora, una asociación o lo que es, pero que vamos, que huele como mínimo a cuerno quemado, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, me he quedado sorprendido y estoy, y además creo que me va conociendo la gente que me escucha, por lo menos por aquí, que no me gusta avanzar nada de lo que hago y tampoco voy a avanzar nada más. Voy a avanzar un poquito, y como tú bien sabes, Javier, ya lo hemos hablado más de una vez, la denuncia estará presentada el jueves para esta, llamémosle María, contra esta señora. O sea, denuncia penal. Bueno, en este caso vamos a presentar querella, que es... tenía un profesor en Derecho que me decía que una querella entra más despacito, poquito a poco, con un cuchillo frío en el corazón. Pues esto es lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a presentar una querella contra esta señora, básicamente por un supuesto delito de estafa, que lo vaya conociendo y sabiendo. Bueno, pues... Si no te importa, Javier, no voy a decir nada más. No, te voy a tirar de la lengua, porque compartimos un principio, que es que, aunque sea un ejemplo que no viene muy al cuento, pero mi abuelo siempre me enseñó, cuando yo era pequeño, que el buen perro solo enseña los dientes cuando va a morder. Eso es. Eso es. Nosotros diremos más cuando esté admitida a trámite la querella, si podremos avanzar más, pero por ahora no queremos, o sea, por lo menos es algo que tú, vosotros queráis. No, pero a mí no. Es que prefiero siempre anunciar las cosas a hechos consumados, es decir, una vez que se ha hecho y se ha admitido a trámite, lo que sea, pues comentarlo, pero antes no, porque ponemos también preaviso a esta persona o personas, y tampoco queremos que se nos vaya abajo la acción por anunciar algo que vamos, que en, por esperar un mesecito más nos puede arruinar el tema. No, entonces, pero no es por hacer publicidad, pero simplemente es por decir una cosa, que es que quiero que quede muy clara. Nosotros todos los temas que nos lleguen a la asociación, que veamos que hay posibilidades de que sea una estafa, un engaño, un abuso, sea lo que sea, vamos a darle toda la caña del mundo que podamos, a través de la radio, a través de la colaboración de Víctor, a través de la colaboración de otras personas, a través de la colaboración de quien sea, y vamos a remover todo lo que haya que remover para que esas señoras, esos supuestos animalistas, esos supuestos benefactores, dejen de hincharse y dejen de ganarse medallas y chapas y dinero a base del sufrimiento de esas de esas almas a las que están torturando, porque esa es la palabra, torturar, por la cara, simplemente para, no sé muy bien cómo definir el fin, porque bueno, en estos momentos no quiero cegarme ni quiero ir más adelante de lo que, como bien ha dicho Víctor, las cosas se demuestran en los juzgados. No, aquí este no es el lugar, aquí esto es para hablar un poquitín de todo un poco y nada más. Pero bueno, que todo el mundo se dé por avisado que nosotros no vamos a parar, y creo que este es el primer ejemplo, y detrás de este van a venir muchos más. ¿Qué os parece a vosotros, Cielo y José Luis? Yo creo que... Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Cielo, hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido tu semana? Te digo que a mí me han llovido muchos mensajes. Me gustaría después que me recuerdes tu dirección de mail, que me lo preguntaron, y la verdad es que yo no lo escribí y me olvidé. Sí, mira, de correo electrónico me dices, ¿verdad? Sí, me dijiste dos mascoteros, algo así, pero no lo tenía bien claro, entonces vale, quería que lo recuerdes de vuelta a la audiencia. Sí, doy las páginas web, si quieres, mira, o mirad, son www.loganlex.es o bien www.contraelmaltrato.org o bien www.mascoteros.es, cualquiera de las tres, ahí nos encontráis, sin ningún problema. Genial. Con respecto a lo que me estabas preguntando, Javier, en síntesis, para sintetizar con una palabra cruel realmente, es llenarse los bolsillos a costa de los sufrimientos, y no se debe permitir. Estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, 100%, porque ya que tienen una vida dura, que si tienen su techo, que son las estrellas, ¿no? Y comer, pobres ni comen, ni aguan, no tienen ningún tipo de nada, solamente reciben golpes, y que unas personas, como dices tú, se llaman o se ponen como título y ofenden a los que verdaderamente aman a los animales, se llenen los bolsillos a costa de ellos. Así que aplaudo totalmente esta iniciativa, y te aplaudo a ti, Javier, también a José Luis, y por supuesto a Víctor, que sin Víctor creo que no llevamos nada, es nuestro abogado legal, ¿no? ¿Es así? Gracias por mi parte, pero bueno, hay más. Muchas gracias. Es que cada vez que hablo con vosotros me sonrojo. Sí, ¿qué haríamos sin ti, Víctor? Sí, sin Raquel, nada. ¿O no? Nuestra voz puede llegar, pero lamentablemente ante la justicia siempre tiene que haber un letrado. Y bueno, sí. Dios, la vida, qué sé yo, nos ha puesto que estés vos en el camino. Y bueno, es una forma de protegerlos a los más débiles. Bueno, y tú, José Luis, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te parece el tema? Bueno, a ver, todo lo que sea ir poniendo las cosas en su sitio y a las personas en su sitio, y si es necesario, sacándolas del sitio donde no tendrían que estar, pues mucho mejor. Porque aquí sobran trepas y faltan manos para ayudar. Bueno, como ves, Víctor, ahora le voy a preguntar a Mónica, pero creo que estás viendo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Esta situación es indigna. Indignan porque además una persona que se está aprovechando y está abusando de esa manera, pues creo que no tiene ningún sentido que siga en esa política, y creo que lo mejor que podemos hacer desde este espacio y desde cualquier otro es ponerla en su sitio y decirle: perdona, tú aquí sobras, dedícate a otra cosa, ¿no? Sí, y bueno, y no solo eso, es decir, aparte de eso, pues Sí, ¿hola? Sí, sí, te estamos escuchando, sí, sí. Vale. Que aparte de eso, aparte de que tú aquí sobras, pues se llevará pues una multita penal. Una multita económica, pero sí, sí, no hay gente. No, y cada vez que uno se va metiendo más en el mundillo, pues ve que hay tres tipos de personas en este mundillo, bajo mi punto de vista. Uno, los que intentan ayudar desinteresadamente, y cuando lo desinteresan, en todo el sentido de su palabra, en todo el sentido, perdón, de su significado. Otros que intentan buscar las medallitas y otros que, en vez de buscar medallitas, intentan lucrarse económicamente. Me quedo, evidentemente, con los primeros. Es decir, con los que buscan ayudar a los demás, en este caso a los animales, sin ningún ánimo de absolutamente nada. Pero vamos, eso es, bajo mi punto de vista, la introspección que hago de las personas que intentan ayudar o que están metidos en este mundo. No sé si opinaréis o compartiréis mi opinión, pero creo que es... que es lo que hay aquí, vamos, lo que existe en el mundo animalista ahora mismo, por lo menos en España. Bueno, Mónica, ¿y a ti qué te parece este tema de que a través de esta asociación y a través de Víctor y a través de otras iniciativas estemos empezando a llevar a la gente a los juzgados? Bueno, yo con respecto a lo del tema de esta señora, ¿cómo llamarla? Bueno, sapos por la boca saldrían. Con respecto a ese tema no tengo mucho más que añadir de lo que habéis dicho. Claro, por desgracia hay mucho, supongo que no será la única persona que se lucra a través del sufrimiento, y no sé bajo qué nombre se esconde, o sea, no sé si bajo nombre de asociación, de fundación, no me importa. Espero que gracias a Víctor o a quien lo lleve, pues tenga un resultado bueno, esperado, que espero que esa persona no vuelva a tener ninguna mirada de ningún animal. Y no tengo más, porque es que estos casos a mí me sobrepasan. Mira que veo muchísimos casos, pero cuando son distintos a los de que veo en mi protectora, parece que en la protectora donde estoy, pues sé que lo puedo solucionar, sé que lo podemos solucionar entre todas, sé que de alguna manera va a salir adelante, sé que entre todas nos apoyamos, pero cuando veo casos externos que no puedo llegar a ellos, que no podemos llegar a ellos o tal, tengo ese sentimiento que me hace... Uf, que de repente dices que no puedo hacer nada y lloras. Nada, que sigan adelante, que hagan todo lo que tengan que hacer para que, con ayuda, no sé, que hagan todo lo que tengan que hacer para que esas personas no se vuelvan a dedicar a lo que se dedican y tengan su merecido. Y es que poco más puedo decir, porque ahora mismo no sé de qué va el caso, por lo que he escuchado me lo puedo imaginar. Pero yo solo espero que sí, en nuestras manos, muchas de nosotros no estará, pero en las manos en las que esté y puedan hacer algo, que lo hagan y tengan sus frutos. Bueno, pues yo te voy a adelantar una cosa, Mónica, que es que nosotros desde este maravilloso mundo de la radio, que como ves todas las cosas tienen una aplicación buena y mala, pero bueno, hemos conseguido por lo menos que esta la tenga buena, vamos a conseguir que todo el mundo se entere de quién es quién. Independientemente de que a través de la justicia se consiga más o se consiga menos, lo que sí que se va a conseguir es poner la fotografía, poner la cara, poner los hechos, y a partir de eso nosotros nos ocuparemos de que todo el mundo se entere de quién es esta buena señora, qué es lo que lo hace y lo que no hace, y sobre todo acabaremos una cosa muy importante, porque para el estafador no hay cosa peor que se le acabe la fuente de ingresos, que es la estafa, ¿no, Víctor? Sí, es el elemento típico del delito, es decir, el ánimo de lucro. Cuando no hay dinero, pues el estafador se queda sin el sentido de su vida, vamos, es básicamente eso. Entonces lo ideal, hombre, hay una opción más rápida que el procedimiento judicial, es hacerle publicidad absolutamente negativa. Si bien nos jugamos, en primer lugar, una posible denuncia por injurias, y en segundo lugar, podemos conseguir que cambie absolutamente su modus operandi y continúe adelante. Pues yo creo que lo ideal es hacer lo que estamos haciendo por procedimientos judiciales y que la justicia actúe. Irá lenta, pero por lo menos irá segura. Por lo menos a mi parte de los casos. No, pero bueno, también conseguimos otra cosa, que es que mañana se va a cambiar de provincia o se va a cambiar de país, claro, o se va a cambiar de donde sea, y siempre podremos ir detrás de ella y decirle: oyes, a ti te pasó esto en España, mira, esta eres tú, ¿eh? Y esto es una sentencia pública. Aquí no puedes decir que hay manipulación. Así que, Chatina, vamos a ver si cambiamos de look o te tendrás que ir a Argentina o Argelia. Mi profesión. O sí, no sé, porque por aquí no vas bien, ¿no? Que yo creo que al final es eso. lo bonito y lo bueno de poder hacer este programa de radio y poder contar con la colaboración de Víctor, en este caso, es que todo esto salga para adelante y que al final los beneficiados sean los animales. No se trata de que Víctor Valladares lleve el caso y se lleve la gloria, ni el bufote de los ganlés, ni la asociación Ayuda a los Demás. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que los animales lleven esa pequeña victoria, que esperamos que sea el principio de una larga cadena de victorias, y que consigamos, a lo mejor no este año, ni dentro de 5, ni dentro de 10, pero consigamos cambiar algo, ¿no, Víctor? Sí, esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, José Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Conseguiremos cambiar algo o seremos unos locos? Bueno, a ver, con que consigamos quitar algunos trepas de circulación, habremos solucionado quizás el problema de muchos otros animales, porque ahora, que, si no tengo mal entendido, la semana que viene hablaremos de otro caso que está levantando bastante polvo en las redes, también de una supuesta utilización de animales para dar pena y recaudar dinero de países externos aquí en España. Y todo es triste porque al final los animales ni salen de la perrera, están en pésimas condiciones y son los que sufren. Así que todo lo que sea quitar el velo y que cada y se vea quién es quién, perfecto. Bueno, Cielo, ¿y a ti qué te parece? ¿Cómo ves tú estas iniciativas? ¿Crees que seremos locos? Yo las veo, no, para nada, no me considero locos. Yo creo que siquiera todo el mundo supiera y sintiera como sentimos nosotros el querer ayudar, ¿no? Sino más que todo que cuánta gente anónimamente está ayudando y se van a animar a realmente a denunciar, que es el temor, a denunciar sabiendo que legalmente lo apoyan, y estas personas que lucran con la sangre, con el sufrimiento de estos divinos y amorosos animales, bueno, tendrá un momento que, bueno, si el camino es duro, difícil, pero no imposible, va a llegar y va a tener su buen fin. Yo creo que sí, cada día más, mucho más. Por lo menos yo pienso que las personas que donan, cuando todo esto se vaya dando la luz a estos casos y se vayan desenmascarando quiénes son los estafadores y ya no se les dé más cancha, por lo menos las personas que donan podrán donar con la tranquilidad de que están donando, de que su dinero y su donación es efectiva y ayuda, no con la duda de que a dónde irá para eso. Tal cual, sí. Que vaya para las patitas, no para los bolsillos humanos. Bueno, pues en lo que estáis diciendo ahora mismo, a mí por internet me están llegando comentarios de que la gente piensa igual que pensáis vosotros. Hay una chica de Sevilla que está comentando que, bueno, que poco a poco, si conseguimos que ese dinero que se está perdiendo en los bolsillos de alguna persona que se dedica luego a ir de fin de semana de spa y todas esas cosas, pues conseguiremos que ese dinero vaya destinado a lo que tiene que ir destinado, que es ayudar a los animales que lo están pasando mal, ayudar a los demás, simple, llana y puramente. No sé, Víctor, ¿tú crees que seremos locos o que estamos en el buen camino? Bueno, tampoco es incompatible, ¿no? Podemos estar locos estando en el buen camino. Yo creo que hay una mezcla de ambas, ¿no? Un poquito de locura si tenemos, y también que estamos en un buen camino. Eso sí, entiendo que estamos a 100% en el buen camino. Y espero que así sea, vamos, y que lleguemos a buen fin. Y espero que la gente que nos escucha o os escribe o nos llama entienda, y deseo que sepan y que crean que estamos, insisto, en el buen camino. Vamos, yo creo que sí. ¿Que estamos locos? Posiblemente también un poco. No lo dudo. Bueno, pero dicen bueno, que de la locura al genio hay un paso, ¿no? Igual que del amor al odio. Eso dicen, ¿no? De genio poco, de loco, no lo sé. Yo pienso que si buscar la verdad y buscar la transparencia es estar loco, entonces cómo tienen que estar los que van, se escudan en la oscuridad y en la opacidad. Esos son terminales ya. Sí, definitivamente. Paranoico, vamos. Bueno, yo también te voy a romper una lanza en los que nos amparamos en la oscuridad, que yo me incluyo, porque a veces es mejor estar agazapado y esperando que no partiéndose el pecho a lo tonto. Agazapado y esperando siempre ves a los demás y los demás no te ven a ti y siempre puedes golpear más certeramente, ¿no? Víctor, pero tú sí, eso lo verás desde otro punto de vista seguramente, ¿no? Hombre, yo en procedimiento judicial soy terminal, según mi definición. Es decir, estoy agazapado. Me gusta un poquito, pues, como hacerme el tonto, que no sé nada, y después... O sea, siempre funciona con el factor sorpresa. Creo que es ideal y fundamental. Es decir, entiendo que el que golpea primero se dice golpea dos veces, creo, golpea mejor, no sé, sí, no sé cómo lo he dicho. Se dice golpea dos veces y golpea certero. Pues eso mismo, eso mismo. Pero eso yo pienso que es una estrategia, no una locura. Pero bueno, bueno, ya no nos meta, cierto es. Bueno, es. Pero en la vida siempre hay que tener una estrategia montada, ¿no? No sé, a mí mi abuelo siempre me dijo, vuelvo a decir mi abuelo, lo miento todo porque para mí fue una persona muy importante, que a toda guerra siempre hay que ir con munición, si no vas con munición vas jodido. Eso desde luego, o sea, hablando de mi ámbito profesional, de un procedimiento judicial, siempre hay un alto porcentaje, y hablo de las vistas de los juicios, donde la improvisación es capital. Si no llevas estrategia alguna, si vas sin preparar el tema, ya creo que en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida, estarás, aparte de muy perdido, llevarás todas las de perder. Así que tu abuelo, una vez más, tenía razón. O sea, así de claro. O tiene razón, que no sé si seguirá vivo. No, por desgracia, él ya vivió su tiempo, el tiempo que le correspondía. Creo que lo vivió con honor y con orgullo. Y se marchó porque todos nos tenemos que marchar. Pero como muchas veces he escuchado, se llevó sus hechos y eso sí que se van con uno, ¿eh? No sí, sí, se va el cuerpo, ni se va el dinero, ni se va la fama, ni la gloria, ni las casas, ni los coches. Se va el saber lo que has hecho y que lo has hecho bien. En fin, que me pongo tierno. Y no puede ser. En fin. Pero qué maravilla, Javier, haber tenido un abuelo, ¿no? De ejemplo, ¿cuántas personas no lo han tenido? Es una maravilla. Bueno, digamos que también hay que tener culpa de tener un abuelo así, porque los abuelos son como todo en la vida. Siempre te devuelven lo que les das. Entonces, que muchas veces tu abuelo te dé ese tipo de consejos o te haga ese tipo de aclaraciones depende también de lo que tú quieras buscar en tu abuelo y cómo tú valores a tu abuelo. Tu abuelo, tu padre, tu madre, tu primo, tu hermano, tu vecino, tu compañero, tu amigo. No sé, en fin, que nos ponemos aquí filosóficos y no es plan. Por aquí me dicen Sócrates al poder, no sé yo. Si al final me tendré que presentar a las elecciones de algo. No me veo, pero bueno, por si acaso. Y bueno, Víctor, comentarte que no sé si te ha dado tiempo, aparte de eso, creo que también estás llevando el tema de unas chicas que están siendo acosadas por otra presunta animalista, y creo que también ahí estás haciendo avances, ¿no? Sí, este tema también será, y si las chicas nos están escuchando, y aparte hablé con una de ellas ayer por la tarde, y me puso en antecedentes aparte de lo que ya me había comentado y de los demás. Probablemente a tenor de la prueba que tengo, pues, o que tenemos en el despacho, estamos planificando la presentación de otra acción penal contra estas personas que están, llamémosla acosando, llamémosle incordiando de una manera más allá de lo normal a estas chicas. Por ello, que estén tranquilas, ayer se lo comentaba a una de ellas, que estén tranquilas porque iniciaremos acciones penales en breve también contra estas personas. Y que coste... insisto que no traten de ampararse estas personas en correos electrónicos falsos o en páginas web o perfiles falsos en Facebook, porque al fin y al cabo es muy sencillo encontrarlo para un informático. Lo hablábamos en el anterior programa y Javier lo explicaba muy bien. Es decir, no implica un anonimato absoluto. Podrá servirte de anonimato durante unos meses, pero evidentemente en cuanto un informático se ponga a ello, localizaremos e identificaremos rápidamente a las personas supuestamente culpables de estos actos supuestamente delictivos también. Y vas a decir, Javier, perdona que te he cortado. Nada, simplemente iba a puntualizar que no decimos nombres, no porque no podamos decirlos, sino porque no queremos levantar la liebre, como siempre, y tal vez hagamos unos programas que sean un poco crípticos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Supongo que las chicas de las que hablamos saben quiénes son, saben lo que se está haciendo, y saben perfectamente el qué y el por qué. Y también las que están amenazando saben lo que están haciendo. Entonces, cuando llegue el momento de decir esto es lo que tenemos de verdad, diremos nombres y diremos apellidos, siempre y cuando nos lo permitan, ¿no, Víctor? Así es, justo, exacto. Exacto. Y, o sea, lo diremos básicamente cuando se ha admitido a trámite la denuncia. Uh-huh. Pero bueno, que volvemos a lo mismo. Aquí que se dé cuenta la gente, que no vamos a permitir, siempre y cuando llegue a oídos de esta asociación, igual que siempre y cuando llegue a oídos de Víctor y de su iniciativa solidaria, que no tiene por qué pasar por esta asociación, sino simplemente que esto de coger y empezar a meterse con los animalistas porque sí, porque ven dudas, porque preguntan las dudas que ven, y empezar con esas acusaciones y esos ataques masivos y ese tipo de cosas, eso mientras nosotros nos enteremos se va a acabar. Y creo que, Víctor, mientras tú te enteres también se va a acabar, ¿no? Por eso por lo menos lo intentaremos, así es, justo, sí, sí. Bueno, y no sé, José. Será una forma de allanar el camino realmente, ¿no?, a todos los animalitos, a los verdaderamente que aman a los animales, porque cuántos obstáculos tiene una de las personas que se dedican la vida, y dan la vida por rescatar, y encima todavía tienen que lidiar con todas estas cosas, es muy doloroso. Bueno, yo creo que simplemente es respetar el derecho constitucional que todos tenemos a expresar libremente nuestras dudas siempre que lo hagamos con respeto y con educación, ¿no, José Luis? Sí, sí, no, claro, desde luego aquí todo amparándonos en la legalidad, pues cuando podamos llamar al pan lo llamaremos y al vino vino. Mientras tanto, pues hay que guardar el escrupuloso secreto y el recato que pide la ley y que obliga a la ley, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y entonces, una vez que todo se aclare, pues se puedan decir los nombres, se podrán decir las cosas, y nuestros oyentes sabrán que los casos se van concluyendo y de manera satisfactoria, y así los supuestos o los posibles futuros acosadores o estafadores se lo pensarán dos veces. Y bueno, yo quiero adelantar una primicia antes de pasar o despedirnos, porque los 45 minutos nos han ido volados. Parece mentira que una hora y media pueda durar tan poco, ¿verdad? Quiero anunciaros que vamos próximamente a emitir un programa de denuncias en el cual no solo va a haber denuncias, sino que aparte de las denuncias lo que vamos a hacer es un seguimiento de estos señores que se dedican en el Facebook a meterse con todo el mundo, a escupir a todo el mundo. Creo que no estoy diciendo nada impropio, ¿no, Víctor? No, te preocupes, estás diciendo todo perfectamente. Entonces, vamos a darles cobertura para saber quién es quién, y vamos a, cada vez que podamos poner un nombre a todos esos supuestos nombres que fantasmas que figuran en el Facebook, que por cierto recuerdo que es delito, creo que es delito penal, utilizar una identidad falsa para lanzar acusaciones, ¿no, Víctor? Así es, usurpación del Estado civil, exactamente, ese es el delito. 6 meses a un año de prisión para los... Perdón, 3 meses a un año de prisión para los que sepan que están haciendo eso, pues bueno, que saben en lo que pueden incurrir. Bueno, pues entonces os informo a todos los animalistas, de verdad, que cada vez que alguien con un nombre como Pepa, Pepona, Peporra o María, María, María os amenacen, que le podéis indicar tranquilamente que están incumpliendo la ley, y que yo os aconsejaría, lo primero es que procedierais a hacer una denuncia en delitos informáticos, la cual podéis ratificar en la Policía Nacional o en la Guardia Civil al día siguiente, ¿no es así, Víctor? Así es, justo, exactamente. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues las autoridades pertinentes tomarán las medidas pertinentes, y a este señor, señora, camionero o ama de casa, porque no se sabe quién es realmente, se le va a caer el pelo, y se va a acordar del día que dijo aquello de que no sé qué y no sé cuánto. Y creo que es como tenemos que empezar a hacer las cosas, porque uno tiene que tener suficiente coraje para, si dice algo, mantenerlo con su nombre y con sus apellidos. Y bueno, ya sin más, tengo que pediros que os despidáis, de verdad. Lo siento, hoy me he excedido un poco en la palabra, y no os he dejado casi ni hablar, perdonadme. Pues nada, en mi caso me despido yo en primer lugar. Gracias una vez más por dejarme intervenir con vosotros. Es un placer hablar con José Luis, con Javier, con Cielo y en este caso con Mónica, creo que se llamaba. Es que soy muy malo para los nombres. Mónica. Es que soy muy malo, lo siento. Y a los demás me he acordado el nombre porque los he visto en una lista de Skype. No por otra cosa, que soy muy malo con los nombres. Y nada, un placer y esperamos vernos y escucharnos el martes que viene. Un placer, y un saludo evidentemente a la audiencia también, que creo que cada vez somos más, lo cual me congratula enormemente. Muchas gracias, Víctor. Cielo, José Luis, ¿queréis despediros? Y por supuesto, Javier, bueno, José Luis, también me ha sido grato estar con todos ustedes, que son compañeros de trabajo, y contigo, Víctor, bueno, ¿qué te puedo decir más de lo que te hemos dicho todos? Agradecido. Gracias. Agradecido de corazón, te lo vuelvo a decir y te lo diré mil veces, que estés aquí protegiendo a los que verdaderamente aman a los animales, y especialmente a los más débiles, que son ellos, ¿no? Así que estoy eternamente agradecido y sigo diciendo, soy tu fan. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, Víctor, por tu colaboración, porque es inestimable tener una persona experta en poner las cosas en su sitio legalmente. Y Mónica, ha sido un placer también poderte entrevistar hoy. Y a ti, Javier, ya nos hablamos cada día, o sea que, Cielo, te tengo que mandar una información. Bueno, Mónica, ¿quieres decir algo para despedirte? Nada, Cielo, ya he agradecido todo lo que tenía que agradecer. Sin más, que sigáis, que no os desaniméis cada uno a lo que os dediquéis, pero que sigáis haciéndolo. Que muchas gracias por haberme permitido aprender, porque he aprendido mucho y lo voy a llevar a... lo voy a transmitir a mis compañeras de la protectora, porque hoy he aprendido muchas cosas. Y sobre todo me he dado cuenta que tenemos más ayuda de lo que pensábamos. Y nada, agradeceros a vosotros y que ojalá tengamos suerte y tengáis más audiencia. Pues muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Muchas gracias, Víctor, por tu compañía, tus consejos, por estar aquí. El próximo martes, sin duda, estaremos otra vez en antena y otra vez escuchando tus sabias palabras. Gracias, José Luis, por tu trabajo, por tu esfuerzo. Gracias, Cielo, también, por lo mismo, tu trabajo, tu esfuerzo. Y así más nos despedimos y pasamos la conexión a Radio Chapuza, que tiene ahora un programa de bellas canciones y bellas dedicatorias, que espero que os guste, y perdonad por haberos robado un minuto, Radio Chapuza, Radio Hermana, muchas gracias. Y ya sin más, despedimos esta emisión volviendo a dar las gracias a todos los que habéis participado, los que estáis escuchando, vuestros comentarios, vuestros me gusta, y que mañana estaremos aquí con más, mejor no creo, pero con más seguro, aunque vamos a intentar que sea mejor, que ya va a ser rozar lo imposible. Gracias, os dejo un poco de música y me despido de vosotros. Hasta luego, un saludo.